solo te encuentras meditando tu tiempo. Tu fiel amigo es el silencio. Batías tus penas, escucha contento. La vida que vives te habla por dentro. Con otros problemas que tú mismo te has creado. Y así día a día se duermen los llantos de muchos que viven luchando. Solo la voz de Jah te puede contestar. Jah Rastafari. Con otros problemas que tú mismo te has...